Ok, vamos a empezar con la práctica respiratoria del método Wim Hof. Para prepararte, puedes estar sentada, tumbada, sentada en una silla, tumbada en una cama o en el suelo. También puedes sentarte en posición de loto, como tú lo prefieras. Para entrar, primero vamos a hacer nuestras tres pre-respiraciones profundas para entrar en el cuerpo, repitiendo tres verbos esenciales para entrar en este embodiment, para este encuerpamiento que estamos poniendo en práctica. Cojo aire, inspiro y al expirar me asiento en mí. Me asiento en mí quiere decir que me habito, que estoy reconociendo cómo estoy consciente en mi cabeza, en mi cuello, en mis hombros, en mi torso, en mi pelvis, en mis piernas, en las plantas de los pies, en las manos, retirando la fuerza. Cojo aire, reposo en mí. Ahí es donde más trabajo, tragozo. Retirar la fuerza, retirar las tensiones que pueda estar haciendo de más en cualquier parte de mi cuerpo, físico, musculatura, relajo el cuello, la mandíbula, los párpados, el pecho, la pelvis, la columna, las plantas de los pies, las palmas de las manos, los dedos. Y tomo otra respiración profunda, sonrío y entro en esta serena alegría, sostenida, tranquila, al estar habitándome en contacto conmigo misma. Y ahora voy poquito a poco entrando en la práctica. Vamos a hacer tres series de 15 respiraciones. Acuérdate que lo vamos a hacer con un ritmo como si fuera una ola que va y viene, que va y viene, que tiene más o menos siempre la misma dinámica y no tiene silencio entre una y otra, no hay una apnea, no hay nada. Vamos a forzar un poquito la respiración, tanto la inspiración como la expiración, y vamos a dejar que nuestro cuerpo también se movilice suavemente. No vamos a retener, no vamos a bloquear, vamos a dejar ir como si fuéramos un gran mar. Vamos a hacer 15 retenciones, perdón, 15 respiraciones y luego en la última expiración vamos a retener el aire. Para eso vamos a poner los dedos, pinzar la nariz, cerrar la boca y retener 30 segundos. Esta es la práctica que os invito a poner en marcha y luego ya vosotras, cuando le tengáis ya el punto, podéis hacer 45, un minuto, minuto y medio, lo que vosotras veáis. Después de esa retención, vamos a hacer una gran inspiración. Vamos a cogerlo primero por la boca y poquito a poco quizá ya no tendráis necesidad de tanto abrir la boca y podáis hacerlo por la nariz, ¿vale? Pero de primeras, dejaros y retener siempre 15 segundos, ¿sí? Siempre 15 segundos y a partir de ahí volvemos a soltar, perdón, y volvemos a empezar. Entonces, vamos allá. ¿Preparadas? Y cojo aire, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Quedan cinco. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, Expiro dos más. Inspiro, expiro, inspiro, expiro y retengo. Retengo suavemente, poniendo mi mente en la observación de mi cuerpo, soltando la fuerza, calmando, suave. Podemos hacer, mantenemos 5, 4, 3, 2, 1, cojo aire y retengo. También suave, dejando que ese aire sin bloquear el pecho, dejando que el aire recorra el cuerpo. 5, 4, 3, 2, 1, suelta y empieza. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro. 5 más. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro. Expiro la última, inspiro, expiro, retengo. Retén suave, suave el cuerpo. Recuerda sonreír suavemente. Tú lo puedes hacer. Ya estás en 20 segundos casi. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inspira y retén. Deja que ese aire no se quede trabado en tu pecho y fluya por tus brazos, baje hacia el torso, hacia la pelvis. Coge aire. Y última vez. Suelta, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira. Expira, inspira, expira, inspira, expira. 5 más. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. 2 más. Expira, inspira, expira. Retén. Suave, suave tu cuerpo. Retira la fuerza de los hombros, de cualquier sitio del pecho. Abre tus axilas. Siente gran vacío dentro de ti. Calma tu mente. 5, 4, 3, 2, 1. Coge aire. Y retén. Suave, deja que circule el aire por tu cuerpo. 5, 4, 3, 2, 1. Suelta. Quédate ahí un ratito sintiendo los efectos de tu práctica en tu cuerpo. Vuelve a encontrar tu respiración tranquila. Cuando quieras, abres los ojos, te das las gracias a ti, a mí también, al universo, a lo que quieras. Y puedes seguir con tu día. Gracias, gracias por estar aquí. Un besazo.